o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. La inmensa Negra Sosa y el Tano Piero. Escuchábamos, ¿no? Hace poco, varios capítulos atrás, el tema de Piero, allá por los 70 y pico, cuando estaba volviendo el cancionero libertario, hasta la toma del poder. Pareciera ser que al estado actual hay que controlarlo, hay que vigilarlo, hay que cuidarlo, que no se desvíe, que no cometa mala praxis, que no juegue a la bolita con el dolor de la gente. Todavía no salimos de una masacre social planificada y ejecutada magistralmente por el gobierno de Macri, Patricia Bullrich, Dietrich, Duchovne, Marcos Peña, aquel otro Morales, el gobernador de Jujuy, Carrió. Todas las lacras nos tocan. Laura Alonso, Waldo Wolf, masacraron la Argentina, masacraron la República, aplastaron cabezas de pobres, vulnerables y opositores. No es momento de jugar a la bolita con tanto dolor. A eso nos referíamos cuando dijimos no hay cheque en blanco. Vamos a escuchar un ratito Bolivia, ¿no? Bolivia aparece, pinta ahí un candidato, Andrónico Rodríguez, muchacho joven, 30 y pico de años, muy bien preparado como cuadro político en sí, ¿no? Como consciente social. Y bueno, pero ¿qué pasa? Les va a ser muy difícil a los militantes del MAS presentarse a elecciones, ya que pesa sobre todo un partido político, en este caso el MAS de Bolivia, la acusación de sedición y terrorismo. Se está jugando el nunca más a las totalitarias dictaduras en la patria grande, en este momento en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en la Argentina, en Brasil, prácticamente estamos jodidos. Vamos a escuchar el reporte número 7, Nachito. Evo Morales denuncia la agresión cometida contra la delegación argentina que llegó a Bolivia para elaborar un informe sobre violaciones de derechos humanos en el país. Cochabamba es una de las localidades más afectadas por la represión y la violencia. Ricardo Romero la visitó y habló sobre la crisis boliviana con Andrónico Rodríguez, dirigente social y posible candidato presidencial del MAS. Están reclamando justicia y uno de ellos es Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, un dirigente joven de 30 años que muchos vislumbran como el próximo candidato del movimiento al socialismo en las elecciones que se van a celebrar en los próximos meses. Pudimos hablar con él, nos brindaba sus reflexiones y principalmente qué es lo que están pensando los familiares de las 9 personas asesinadas. Los familiares tienen la esperanza de que en algún momento lo van a ver. Lo cual no es cierto, ¿no? Si pierdes algún familiar es un daño irreparable, definitivamente, ¿no? El dolor va a ser profundo y eterno en la familia. Entonces, es fácil decir paz, pacificación, cuando no es tu familiar que está herido o que está fallecido. Entonces, es fácil desde el gobierno decir de que, ha sido autoatentado, se mataron. Imagínense, ni que fuésemos locos para matarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, la verdad ha generado mucho dolor, con seguridad a nivel internacional, esto lo que pasó. Y esto sigue, está tensionado, no quedó ahí tranquilo, sino es momento de unificar a todos los movimientos sociales de todo el país, de Bolivia, porque lo que hicieron es interrumpieron una gestión constitucional usurpando el cargo del presidente Evo Morales, que su gestión terminaba todavía el 22 de enero. Ha preferido mantener la cautela, dijo que por ahora se siente responsable de acompañar a los familiares de las personas fallecidas y a los heridos que en decenas todavía se recuperan en muchos hospitales del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, agregó más declaraciones. Nosotros hemos aprendido acá en Bolivia, todos los movimientos sociales, de que la unidad es arma letal para grandes victorias. Latinoamérica está pasando por momentos muy difíciles, más aún Bolivia. Lo que ha ganado en nuestro país, en Bolivia, no es convicción, no es conciencia, no es compromiso por parte de la oposición, sino definitivamente prebenda, mentira, amedrentamiento, intimidación. Somos mayoría y ahora somos perseguidos por la minoría. En tanto, en las últimas horas en Cochabamba estuvo Luis Fernando Camacho, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, quien protagonizó un multitudinario acto. En conjunto con otros dirigentes, agradeció la unidad y el apoyo del pueblo boliviano por la paz, según mencionó, y todavía no dijo si será finalmente candidato de la oposición en las próximas elecciones generales. Por otro lado, en Santa Cruz de la Sierra hubo un episodio desagradable con una comisión y una delegación, mejor dicho, de argentinos que han llegado a Bolivia en solidaridad con el pueblo de este país para incluso tomar testimonio de las vejaciones y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en distintas ciudades. Ellos fueron hostigados en el aeropuerto internacional e incluso se retrasó su ingreso a un vuelo que tenía que salir en horario hacia la ciudad de La Paz. Por otro lado, y sí, había ido la comitiva desde la Argentina, la verdad, una honrosa tarea, muy corajuda de parte de la gente de, bueno, estuvo presente Cipreva ahí, ¿no? Transmitiendo, la PDH La Matanza, Pablo Pimentel, bueno, no quiero empezar a hacer nombres porque, bueno, pero en realidad la comitiva realizó un trabajo muy importante, no solamente para visibilizar, sino que en la comitiva estaba compuesta también por operadores judiciales, quienes tomaron testimonios en modo justamente jurídico, a fin de que los testimonios tomados fueran fehacientes, fueran comprobables y tal vez, o seguramente, formen parte de denuncias internacionales contra los golpistas que hoy mandan en la República Plurinacional de Bolivia. Vamos a escuchar un tema que la verdad que por ahí lo hubiera escrito yo, pero lo escribió Daniel De Vita. Se llama El Orgullo Indio, es el tema número 5. Ah.

Vemos imágenes que vienen de Bolivia realmente que son surrealistas, alucinantes. Ceremonia de religiosos en Bolivia. Vamos a escuchar el reporte número 8. Los bolivianos representados, extendemos este tiempo, Señor, para declarar palabras proféticas y un tiempo profético de bendición en esta hora. Padre amado, que los cielos de Bolivia se abran. Y proclamamos sobre Bolivia, Señor, bendición, riqueza y prosperidad. Atamos al hombre fuerte y proclamamos, Señor, que el Espíritu Santo gobierna el 1,098,581 kilómetros cuadrados que tiene Bolivia, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Bolivia es una nación para vivir en libertad. Proclamamos este tiempo sobre tus días, Señor, y sobre tus tiempos. Guarda la vida de nuestra presidente, guarda la vida de los ministros, guarda la vida de los viceministros, guarda la vida, Señor, de los diputados, senadores, guarda la vida de los gobernadores, de los alcaldes y concejales, y cada persona que tenga, Señor, un título de poder en esta ciudad y en esta nación. Y declaramos, Señor, desde aquí que caen los enemigos de Dios y levantamos un altar en esta ciudad y en esta nación con un sello: Jehová está presente en Bolivia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos Bolivia una nación de justicia, Bolivia una nación de paz, Bolivia una nación modelo para las naciones de la tierra, proclamando un nuevo tiempo. Bendecimos a los militares, bendecimos a los policías, y hay un nuevo tiempo en Bolivia. Bolivia tiene dueño y se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Decíamos, escena surrealista, psicodélica. La presidencia del Senado en Bolivia, la presidenta golpista, los militares y el evangélico tocándoles y apretándoles la cabeza. El mismo texto, las mismas palabras que le dieron los evangélicos aquí a Mauricio Macri, a Larreta y a María Eugenia Vidal. Podemos escindir la acción de estos cultos pseudo-religiosos como vectores del fundamentalismo asesino, totalitario, supremacista. Y creo que ahí en el supremacismo viene también la otra imagen surrealista, ¿no? Una presidenta golpista que reivindica a sus ancestros escandinavos. Ay, Colston, ¿qué me hiciste, Colston? Vamos a pasar directamente porque veamos, no estamos exentos, argentinos, compañeros, compañeras, compañeroas. Vamos a escuchar a un grupo de superficie de agitadores golpistas bolivianos que llegaron a Buenos Aires y van a contar cuál es su misión. Es el reporte número 10. Acabamos de llegar a la terminal de Buenos Aires. Han sido 2 días y medio de viaje, pero estamos dispuestos, en este caso, a mostrar a los residentes bolivianos todo lo que ha ocurrido en el país. En este caso el 21F, los 21 días de paro cívico movilizado y posteriormente lo que ha ocurrido después de la renuncia de Evo Morales, esos actos vandálicos que han ocurrido en el país. Es en ese sentido que vamos a desmantelar el tema del golpe de Estado. Lo que ha existido en el país es un fraude comprobado. Estamos con nuestra bandera nacional, la roja, amarillo y verde. También estamos trayendo las pititas, esas pititas simbólicas que nos han servido para bloquear los 21 días en todo el país. Y además estamos trayendo también la bandera del 21F. Con esto estamos seguros y listos para participar de este conversatorio con los residentes bolivianos. Estos grupos, este grupo es de superficie, hay otros desparramados por todo el país, en la Argentina, y también hay otros que no son de superficie, pero que sí están articulados en esta contraofensiva, podríamos llamar neoliberal, que se está dando en la Patria Grande con un éxito rotundo, podríamos decir, no solamente en la faz democrática, sino también en la faz de conquista del poder, ¿no? Reivindicación, no reivindican ideológicamente política, sino que se apoderan de los gobiernos, voltean a los gobiernos legítimos y directamente traspasan rápidamente mediante decretos y resoluciones fraudulentas, dado que no están legitimados para hacerlo, todos los bienes y servicios que estaban en manos del pueblo plurinacional de Bolivia. A eso se juega. Mientras tanto, en Chile la resistencia sigue, mientras tanto vemos un Luis Almagro, ¿qué te pasó, Almagro? ¿Qué tenías guardado, ¿no? Como la Patricia Bullrich, qué veneno pernicioso alberga tu alma, que fuiste a Chile a darle un beso en la boca a Piñera diciéndole que lo que estaba haciendo estaba bárbaro, que le siga metiendo bala al pueblo chileno. Siguen los ojos mutilados, el testimonio callado. Una chica periodista social linchada y colgada en una plaza, violaciones a la luz del día, bala y garrote, mucho gas lacrimógeno de Estados Unidos. Vamos a escuchar el tema número 6, Héroes de la Primera Línea. Muchacho estaba parado detrás de un poste con la matraca, en la mano, observando con ojo atento y muy despierto el horizonte el espíritu de resistencia de aquellos que deciden ser el blindaje, el muro, la muralla, entre las fuerzas represivas y el pueblo desarmado que se manifiesta. Siempre hay primeras líneas. Primera línea tiene una ideología que hace más al sacrificio, al estoicismo, a la entrega total, a la inteligencia, a la astucia, a la viveza de la calle. Así que me parece muy oportuna, no solamente oportuna, pertinente, la reivindicación de este tema, de homenaje a la primera línea. En este caso estamos hablando de los chilenos, pero los hay en toda la patria grande y podríamos decir en el planeta todo. Los vemos en Hong Kong, los vemos con los chalecos amarillos en Francia, los vemos en Irán aguantando los garrotazos de las fuerzas represivas de la Ayatola, y bueno, y los vemos en todos lados. Decíamos que no hay cheques en blanco, ni en la Argentina, ni creo que en ningún lugar de la patria grande. Jugar a la política como si acá no hubiera pasado nada. Esconder, tal vez, razones espurias que no se pueden expresar a la luz pública. No, volvemos sobre lo que desnuda esta contradicción altisonante entre Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación. A escaso, a ver, ¿qué estamos diciendo? Un mes y tres días de asumir el gobierno, de estar tratando de restaurar las heridas mortales que tiene el pueblo vulnerable y la clase media de la República Argentina. Dos, la verdad, insisto, la línea de las doctora, de la licenciada Frederick, no la conozco. No quiero prejuzgar porque, bueno, desde el prejuicio hubiera llamado a desalentar dicho nombramiento. Salvo que bueno, no conozco cuáles son las entretelas y qué es lo que está más abajo. Lo que sí estoy seguro es que, así como después de la revolución de 1955, el líder del peronismo, Juan Domingo Perón, convocó a resistir hasta su vuelta a la dictadura militar y nombró como su representante y líder de todas las facciones, grupos, identidades y diversidades del pueblo peronista, a John William Cook. John William Cook, resistido dentro del peronismo por los sectores de derecha. John William Cook, que concibió y concebía al peronismo, el justicialismo, como un puente de plata hacia el socialismo. Vamos a escuchar un temita que lo recuerda, es el tema número 7 y justamente se llama John William Cook. Yo viviré como recuerdo durante el tiempo que me tengan en su memoria las personas que de veras me han querido, y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana, me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia. Desde la clase pueblo quiere muchos John William Cook. Hay que inventarlos. No hay cheque en blanco. No hay cheque en blanco, no hay cheque en blanco, no hay tolerancia para la mala praxis. No es tiempo de jugar a la bolita con tanto dolor en la Argentina. Paraguay, Paraguay. Bueno, vos fíjate, en Paraguay pasó algo raro, ¿no? Yo había preparado un tema que después capaz que lo paso, no creo, que tiene que ver con el desalojo otra vez en Campos Morumbí, los que nos siguen o los que están entendidos o los que siguen la realidad de la patria grande, la masacre de Curuguatí fue aquella que dejó 17 paraguayos muertos, asesinados en una balacera, en una masacre programada, de los cuales 11 eran campesinos y 6 eran policías. Resulta ser que vuelve el desalojo al mismo lugar, esta vez con 1.600 policías. Después vamos a ver ese tema. Pero contradicciones las hay en todos lados. Y los campesinos que ocupan tierras en conflicto en Pindoí, departamento de Caguazú, llegaron a un acuerdo con los colonos de origen brasileño de la zona, mediante el cual no serán desalojados. Un centenar de familias del distrito Tembiaporá se habían instalado en los predios reclamados por los brasileños en la colonia Pindoí, departamento de Caguazú. Con el acuerdo logrado entre las partes, los labriegos ya no serán desalojados por la Policía Nacional y tampoco se destruirán sus cultivos, informó Robert Figueredo desde el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Policía Nacional y la justicia paraguaya responde a las órdenes de los brasiguayos, de los llamados brasiguayos, que ocupan tierras ilegalmente, expanden el monocultivo de soja, desalojan a las familias que ancestralmente estaban asentadas en ese lugar, y ahora resulta que también demuestran ya el poder omnímodo y el ejercicio de soberanía territorial que tienen en estos departamentos al modificar una manda judicial, porque si fue la policía es porque había un juez que ordenó el desalojo. Y alegremente los tipos llegan a un acuerdo y dicen, vamos a dejarlo 2 días más. Así se vive en Paraguay, eso es lo que quieren para la Argentina. Otro tema nos llega a decir, ya está, no es un proceso de mediano plazo, hay personal militar y se empezaron las construcciones, alertó en diálogo con Sputnik el político uruguayo Juan Raúl Ferreira al referirse a la ley mediante la cual Paraguay habilitó a que Estados Unidos instale una base militar en la zona de la triple frontera con Argentina y Brasil. Vamos a escuchar el reporte número 11. Suficiente mayoría. La aprobación del ingreso de tropas norteamericanas se dio por mayoría en una sesión extraordinaria del Senado. La presencia de los militares se dará en el marco de un intercambio conjunto para capacitación denominado Joint Combined Exchange Training. La decisión del Senado fue duramente criticada por varios parlamentarios debido a la falta de seriedad con que se trató el tema. Los senadores del Frente Guazú se ausentaron en la sesión en forma de protesta. Este sector sostiene que no se puede dar este tipo de permiso por el contexto regional que se vive a raíz de la política de Estados Unidos. Estamos hablando de un contexto, de una coyuntura muy particular. Si hay una amenaza de invasión militar, alentando la intervención, violando la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los países, obviamente nos parece absolutamente condenable una cuestión como esta en este momento en Paraguay. Analistas alertan acerca de lo peligroso que puede ser esta medida, especialmente para el país y para la región en el ámbito político. La discusión debió haberse dado en un contexto mucho más plural. Primero hablan de un intercambio, es decir, un intercambio de saberes, un intercambio de estrategia, un intercambio de tácticas militares, por supuesto, donde la verdad es de que no existe tal intercambio, ¿verdad? Lo que existe es un adiestramiento de las fuerzas estadounidenses hacia las fuerzas nacionales. Y digo fuerzas nacionales porque hoy están, ahora van a estar en Paraguay desde el 10 de marzo, pero también están en diferentes países de la región. ¿Paraguay podría eventualmente llegar a ser utilizado como base de aprovisionamiento, logística, reposición de tropas, etcétera? O sea, realmente el ingreso de estos instructores militares norteamericanos en Paraguay es un signo de muchísima preocupación para el Paraguay. La llegada de los agentes especiales se dará del 9 de marzo al 12 de abril de 2019. Los efectivos militares contarán con inmunidad diplomática para sus actividades en Paraguay. Juan Cáceres Troche, Hispan TV, Asunción. El reporte, ¿qué significa? Significa que la aprobación del Congreso se mantuvo latente y que no se aplicó en aquel momento, pero sí se está aplicando en este momento. De más está decir, ¿no? El viejo rol que tiene para Estados Unidos Paraguay como portaaviones en tierra, la instrucción parece ser, esto es medio irónico, ¿no?, que le van a dar es a que reconozcan los soldados paraguayos la cerveza Budweiser, que sepan cuál es, o también la Miller Lite, que es lo que le gusta a los norteamericanos, que hagan una buena barbacoa, que aprendan a cocinar en bar la barbecue, y que, bueno, traigan un par de máquinas de karaoke y que se pongan a bailar adelante para divertir a los soldados. Ese es el rol que le espera a las fuerzas honorables del Paraguay. Un temón histórico que a alguien le va a ripear a Pellet. Tengo certeza de eso. Vamos a escuchar el tema número 8, Gal Costa, Día de Domingo. Te tocar e outra vez te ver sorrir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar. Día de domingo, qué temón, pensar que escuchábamos en todos lados, ¿no? Salía en la radio cada dos segundos y ahora quedó en el olvido, pero no deja de tener esa calidad musical, ¿no? Que lo destaca. Che, hubo un operativo antidroga, especialmente combate a la marihuana en la provincia de Jujuy. Voy a leer la noticia. Morales, gobernador. El acuerdo entre la empresa Players Network Inc. y Cannabis Avatara implica la producción de cigarrillos de marihuana en la provincia. Pese a que en la legislación argentina se trata de un delito, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y su hijo Gastón serán pioneros en el mercado, ya que su contrato con la empresa estadounidense Players Network Inc. o el seudónimo Greenleaf, Cannabis Avatara se comprometió a venderle porros además de aceite de cannabis, según indica la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por parte de la diputada Alejandra Cejas a través de su abogado Enrique Giusti, tal como se pudo observar en el contrato entre ambas. La provincia plantará 10.000 hectáreas para producir marihuana de la mejor calidad. Además, en la denuncia destaca, las ganancias del emprendimiento se repartirán en un 70% para la empresa Yankee y un 30% para la provincia de Jujuy. Siempre el yo chiquito, ¿no? Siempre la chiquita, siempre la pequeña. Si el chabón se juega, abre la puerta, lo combate, abre el canal para voltearlo a Evo Morales y ahora vende porros. Ah, y la tiene presa a Milagro Sala. Esa es la moral de los bárbaros. Antes de irnos, vamos a escuchar una reflexión para ponernos bien conscientes del lugar a donde estamos y un ramalazo del pensamiento profundo del uruguayo Mario Benedetti, como si fuéramos inmortales. Como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos, y que volveremos a ser inexorablemente derrotados, vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. La inmortalidad reside en el camino a la utopía, decían los pensadores, dicen los pensadores. La utopía es el horizonte que nos anima, el horizonte que buscamos, la meta. Pero cada vez que nos acercamos queda un poquito más lejos. Y esa es la utopía, y tal vez la utopía conseguida sea el camino para llegar a conseguirla. Vaya a saber. Mientras tanto decimos que esto fue América Resiste, la vuelta número 209. La verdad estoy realmente muy agradecido y muy admirado a Nacho Álvarez, con toda su juventud y evidentemente su profesionalismo que pone en destaque en esta tarea de operación técnica. Esto es la América Resiste, el día de hoy, 13 de enero del año 2020, En lo particular no es un día muy alegre respecto a la situación política endeble en la cual muestra el gobierno nacional que está asumido. A los políticos, dirigentes, militantes que ocupan espacios de responsabilidad, no se olviden que no ganaron nada. Estamos en emergencia. La gente que muere de hambre sigue muriendo de hambre. Los desocupados siguen desocupados. No hay espacio para joder. No hay cheque en blanco. Chao, nos vamos. Escucha y...